tú nos ofreces. Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor, constante amor. Llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos. Caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos. Caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde.